A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Down. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Espero escucharme bien y que no me escuchen tan saturado el día de hoy. Si es así, avísenme por favor, porque pues es necesario, ¿no? Espero. Ay, no, sí, me escucho súper saturada. Espérenme. Bueno, ¿ya se escucha o no? No, todavía no se escucha. Qué horror. Probando, uno, dos, tres, probando. Creo que ya se escucha bien, espero. Sí, se escucha raro. Fíjense que algo está pasando con los micrófonos porque no soy la primera que escucho con el problema. Bueno, sí, me escucho. Ok, pues me vamos a tener que aventar así, la neta. Espero yo que no les moleste mucho el sonido de mi voz, ¿verdad? Ay, no, sí se escucha bastante feo, ¿verdad? Uy, noches, que ven las fotos, el nuevo foto. Sí, traíamos ese chisme el día de hoy. Y digo traíamos porque no sé qué tanto voy a poder contarles este día, esta noche. Ay, no, gente, yo no. No, termino con una para meterme en otra, pero bueno. Fíjense que entramos con tres canciones. Esas tres canciones fueron Mama Mana, Mr. Simple y Twins Knockout de Super Show 7, las últimas dos canciones, y Buena Mana de Super Show 5. ¿Por qué colocamos estas canciones? Déjenme decirles que en el caso de Buena Mana, pues resulta ser que esta es una de las canciones que cumplen 13 años de haber sido lanzadas, porque un día 13 de mayo el grupo lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Buena Mana, donde tuvimos esta canción principal. Posteriormente, el 14 de mayo, pero también de 14 años atrás, Super Junior lanzaba el álbum Repackage de estudio de su álbum Sorry Sorry, con el sencillo principal It's You. Sí, no les puse It's You porque es una canción recurrente, así es que decidí ponerles Mr. Simple y Twins Knockout porque siempre es bueno recordar que Super Junior también es rock. Un saludo para todos ustedes que están conectados, les mando un besote. Ay, no, se me fueron los aplausos, pero pues también un aplauso para ustedes, ¿verdad? Y déjenme platicarles que les acabo de enviar un enlace. Esos enlaces se los vamos a estar proporcionando ya de ahora en adelante los días que vayamos a seguir en la emisión. Ese enlace los va a redireccionar a una página de momento. Después les voy a poner aquí el reproductor aquí en la página para que lo tengan disponible. Y ya sé, yo también quiero ver ese photobook, pero lo que más me duele es que hay que comprarlo. Eso es lo que me duele. ¿Saben qué estoy pensando? El fin de semana se me cayó el micrófono y creo que ya lo maté. Creo que por eso se escucha feo. Ups. No puede ser. Bueno. En fin. Miren lo que les estaba. Ay, ya sé. Dije, no me moleste. No me moleste porque ahorita voy a empezar a demoliar aquí. Bueno, la cosa es que además de ya las efemérides que te comenté, también tuvimos el lanzamiento hace 4 años, el 14 de mayo, de un sencillo digital por parte de Kijion titulado Time With You. No te la puse también, pero si quieres puedes solicitarlas a los bloques de música porque tengo pedos abiertos. Ha habido bastantes aniversarios musicales por estas fechas. Fíjense que algo que estoy viendo en común es que durante estas fechas o épocas es muy común que los chicos empiecen a lanzar cosas. ¿Por qué? Porque nos empiezan a preparar antes de su regreso para la finales de la primera mitad del año o bien para inicios de la segunda mitad del año. Entonces, pues bueno, no ha sido la excepción en estas épocas. Ahorita ya los chicos empiezan a generar mucho contenido. Y justamente el día de hoy, ayer prácticamente para algunos, tuvimos dos lanzamientos, que fue el sencillo de estudio de la canción Chaos Might, un cover realizado por Jason, que lo presentó durante Super Show 9 y que ahora pues lanzó una versión de estudio que fue estrenada el día de ayer. La verdad es que no le fue muy bien en lanzamientos de plataformas digitales y se vio opacado incluso por el regreso de Sounding, que, gente, yo estoy enamorada de ese regreso. Mucho, tengo que decirlo. Dice Gigi, yo quisiera comprarlo, pero tengo 5 pesitos y ni sé dónde se piden. Ya sé, ahí a lo mejor es esperar como que una tienda los traiga, pero bueno. Y bueno, regresando al tema de los lanzamientos del día de hoy, fíjense que se va a hacer nuestro primer bloque musical. Les voy a colocar las dos canciones que vienen incluidas en el sencillo de Sun Moon y la canción de Chaos Might, cover de Wannake Rock, que realizó Jason, ¿vale? Para que pues de una vez me vayan dejando sus pedidos musicales, porque los voy a dejar con un bloquecito algo largo. Tengo que comentarles también que la canción Moon de Don He, que también es una de las primeras canciones que vamos a escuchar dentro del primer bloque musical, logró un récord, y es que ya llegó al 1,000,000 de visitas en YouTube. 1,000,000 es muy poco, lo sé, pero realmente es un logro muy, muy grande para ser un solista, ¿no? Y aparte recordemos que fue como lanzamiento parte del aniversario de la subunidad de DNA. Así es que recuerden irse a dar una vueltecita por allá por por los videos oficiales. Yo se van ir haciendo tarea por si vengan, es que mucho fighting termine pronto, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? Así que se van a dar una vuelta por los videos de los chicos. Y déjenme decirles algo. Fíjense que yo me quedé con la tentación del último programa que tuvimos. Ya ven que Gigi nos andaba pasando un álbum especial. Y sí, es cierto, o sea, si hay algo que tiene SM es que se distingue por haber sido la precursora en muchas cosas, tanto en la formación de grupos grandes como en la formación de subunidades, y esto pues ya saben con quién, ¿verdad? Como los lanzamientos de pues integrantes de un grupo, ya sea boy group o girl group, como solistas. Y también fueron los primeros en lanzar lo que fueron álbumes especiales de la agencia. Yo tenía la idea de que el primer álbum especial que había sacado de SM había sido un álbum especial navideño, por allá por el año 2004, pero ¿qué creen? Que anduve revisando toda la discografía de SM desde sus inicios, que lo pueden encontrar de hecho en la página oficial de SM Town, y me di cuenta que no. El primer lanzamiento de un álbum de la agencia de SM fue en el año 1993 con un álbum titulado SM Best Album. Fue lanzado el 1 de noviembre. Después de eso tuvimos ya, o sea, pasaron muchos años, 13 años, y finalmente en el año 2000 tuvimos otro álbum titulado SM Town Christmas Winter Vacation in SM Town, que fue lanzado el 1 de diciembre del 2000, seguido por el lanzamiento de otro álbum titulado Christmas in SM Town, que fue así que vendido 14 días después. Y de ese álbum sí tenemos un video donde ya empezamos a ver caras conocidas. Del lanzamiento que hubo en el año 1993, pues obviamente muchos de nosotros no ubicamos a las personas que están ahí o que cantan ahí en ese álbum especial, pero para el año 2000 ya estamos viendo las caras de los chicos de H.O.T., que ustedes recordarán que tuvimos a uno de ellos como MC de un programa muy conocido que fue Weekly Idol, y por otro lado tenemos también a Kanta, que sigue siendo una persona activa dentro de la agencia. Tenemos la cara de Boa, tenemos, por ejemplo, de ahora que estuvimos repasando lo que fue las colaboraciones de los chicos con otros grupos de su agencia, están las chicas de The Grace, ¿no? Entonces, son varios los grupos ya conocidos que podemos ver por ahí y resultan en canciones muy, muy lindas. El día de hoy quería mostrarles eso, pero desafortunadamente no creo poder hacerlo. La verdad es que el tiempo pues ya me comió. No sé, quiero darles un poquito más de seguimiento hacia sus pedidos, ¿vale? Yo sé que hoy el programa no se va a poder hacer como tal y pues me disculpo de antemano, pero pues sí les voy a traer lo que es información acerca de pues lo que pasó en la semana, que no ha sido mucho, pero ha sido bastante interesante. Así es que de momento vamos a dejar la recopilación de algunas de las canciones de los álbumes especiales donde han participado los chicos de su agencia para la siguiente emisión. Ya traía todo, gente, pero bueno, ni modo. Nada más una mención especial. Déjenme decirles que ya fue lanzado un tercer video del backstage de lo que fue Super Show 9 del Encore. Lo pueden encontrar en el canal de los chicos. Y también una mención porque Elf participó en una campaña para apoyar a Kijun, y esta campaña tenía como pues la intención, ¿verdad?, de apoyar o donar al Centro Nacional de Cáncer, esperando que pues los niños tuvieran ahora sí que un día de niño especial. Como parte de esta donación que hicieron las fanáticas, pues se colocaron también anuncios de Kija, ¿no? Entonces fue muy lindo ver y saber que este tipo de proyectos pues tiene como tal un interés. Y en este caso fue apoyar a un centro especializado en tratamiento de cáncer de niños. Es muy, muy lindo, me gusta ver ese tipo de proyectos y que las fans se pongan de acuerdo. Es muy, muy, muy lindo. Y fíjense que también tenemos otra noticia muy importante, porque finalmente, ya ven que el año pasado tuvimos como un fanmeeting de Ito Shindong y Shinon, allá en Japón. Se nos anunció que iban a estarse lanzando como una subunidad del grupo, y finalmente nos confirmaron que vamos a tener un nuevo fanmeeting titulado Super Junior LSS Let's Standing Show. Se va a estar llevando a cabo el 7 y 8 de julio del 2023 allá en Tokio, en el Tokyo International Forum Hall A. Así. ¿Qué podemos esperar? Locura, definitivamente. Y pues ya, yo quiero que se venga el tiempo, porque ya creo que ya se entretuvo bastante el lanzamiento de esta subunidad desde el año pasado, que presentaron ¿cómo se llamaba en sencillo? Café en latte. Sí, pues ya era como que justo y necesario tenerlos, ¿no? Pero pues bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con la agencia, que por cierto tenía queja acerca de eso, del lanzamiento de Song Moon con el de Yeson. Porque cómo pones a dos miembros que técnicamente son como que ya me lo están dejando de lado, ¿verdad? Ya ahora sí me lo quieren sacar como tal de Super Junior. ¿Cómo es posible que me hayan agendado dos lanzamientos de integrantes de un mismo grupo el mismo día? Diferentes horarios, I know, pero fue dentro del mismo día. Me molestó, pero bueno, son quejas que pues no tienen frutos al final de cuentas. No se te olvide que Super Junior K.O.Y. va a estar participando el 20 de mayo, ya casi nada, en el festival Road to a Low Bank, el 2023, que se va a estar llevando a cabo en Indonesia. Así es que vamos a tener a los chicos por allá, por Indonesia. También se dio a conocer que Super Junior ocupa la posición número 9, encontrándose dentro del top 10 de los grupos con más semanas acumuladas en el chart de Melon. Ellos, como ya te dije, ocupan la posición número 9 con un total de 27 semanas acumuladas dentro de este chart. ¿Cuál fue tu book? Ay, ok. Me voy a adelantar en ese tema porque pues mi Yoshi no sabe de qué rayos están hablando. No sé si tú te acuerdas que en algún momento te platiqué que Nene se fueron a Tailandia, a Phuket. Es una playa muy, muy famosa y conocida de Tailandia. Vimos o supimos que andaban grabando allá, pero no sabíamos qué. Pensábamos que era pues un video especial de su último álbum, porque vimos varios videos que los chicos compartieron como con música de fondo. Entonces dijimos, ah, pues simplemente va a ser un video especial o dos videos especiales. Resulta que no, ya tenemos la información de qué es lo que estaban haciendo, y es que los chicos estaban tomándose fotos para sacar dos photobooks, uno de Donghae y otro de Hyukje. El de Donghae llevará el nombre de Donghae's Vacation y el de Hyukje llevará el nombre de Unhyuk's Moment. Hasta el momento se han liberado varias imágenes teaser de lo que va a ser este photobook, y ya se dio la información de que la preventa empieza, o sea, se hoy, ya empezó, de hoy al 30 de mayo. ¿Dónde lo vas a poder adquirir? La verdad, no tengo idea de quién se está encargando de la venta, pero pues me imagino que debe de ser la agencia, ¿verdad? Así es que hay que estar al pendiente de cuáles son los enlaces que se van a estar posteando a través de redes sociales para poder hacer tu preventa o tu precompra, ¿no? Porque empieza a partir del día de hoy, ¿vale? ¿Qué diferencian estos dos photobooks? El de Unhyuk, a pesar de que también anduvo de viaje sin por allá por las Tailandias, perdón, se enfoca así en Barcelona y la isla de Phuket. No sé qué tanto va a tener de cada uno de los dos. Donghae sí se enfocó más en la playa, creo que hizo honor a su nombre. Y pues va a ser cuestión de que veamos, pero yo ya me encontré con unas imágenes de Unhyuk que dije, Dios mío santo, necesito ese photobook, no sé cómo lo voy a conseguir, pero lo necesito. Y yo sé que si estuviera Chivis aquí me daría la razón, ¿verdad? Sí, exactamente, justo como dice Brownie, ustedes se acuerdan que en algún momento les platiqué que estaba el chisme que los chicos se habían conseguido un como resort muy privado, y que pensaron que iban a filmar como un tipo de serie, pues bien, ¿no? Ya ven que ya se da mucho. Y pensaron esto por la cuestión de que son ellos dos, van acompañados de cámaras, rentan un resort privado, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que ocurrió. Entonces, vamos a tener ya el lanzamiento de este photobook, ya lo puedes ir pidiendo, toda la información, yo creo que te lo mando en un ratito para que sepas en dónde. Ay, no puede ser, Yoshi. No, Yoshi, no, ya no te voy a contar, ya, siempre me haces lo mismo. Ay, platícame a la Yoshi lo que le conté acerca del photobook. ¿Por qué es que estás ahí en este photobook? The Dungeon's Vacation y Unhyuk's Moment, ¿verdad? Ah, Yoshi, ahora sí me... No, ya me voy. Se van a quedar con el primer nombre que había pedido, si les voy a dejar el lanzamiento del sencillo que, pues ahora sí que nos entregó hoy Sunmin. Son dos canciones, se titulan Lovesick, que es la canción principal, y después de ello está la canción Eri. Vamos a escuchar Chaos Might, también de Yesung, el lanzamiento que se realizó el día de hoy. Les voy a agregar también Blue Moon, porque recordemos que estamos de fiesta, ya que tiene 1,000,000 de visitas, y voy a agregar tres canciones más, ¿sí? Les voy a dejar Midnight Blues, Lo Siento, y Love Story. Así es que regresamos en un momentito para poder platicar un poquitito más. Me voy a desconectar un poquitito del chat, pero me gustaría verlas activas, por favor no me lo dejen morir. Yo regreso en un momentito. Recuerda que escuchas Luna Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vamos! 나보다 둘이 좋아. 않나봐. 긴 시간이 흘러도 한순간도 놓치지 않을게. 하나보다 둘이 좋아. 원한다면 내게로. 낙엽지던 어느 해 가을날 따뜻한 50대 썸나 희비가 뜯어지지 못했던 계속 깨끗게 바웠던 아니 나 때때 설했던 터무니 오메 모두 깨고 나 때 이때 소리 소리 가요 완담 이제 We have to carry on Just got it in a nice spotlight pump job a finale we are focus we are here all the god west go to do my thing we got a time pitch in it we got a while much go to k you mommy hook no need bush get quack chan tara tara uri tara ola much put good and the body pal gone here the eve here call me the para boda mental tolly in gong hop cha get pali night good take but I shall make a good take when I fall in love body got gone Main Street 꺼내 yeah come on beautiful 나의 보냈자 너와 love or die touch the sky 저 위에 high five 날개 달아 come to my life we're living 높은 곳에 널 데려갈게 we gonna die 밤에 눈이 내리면 데리러 갈게 we gonna die diamonds 별빛과 그대 눈 안에 feel in the sky 이 밤의 light 우리 같이 보는 달별이 다 혹시 몰라 언제나 품 안에 괜찮아. 대체는 어디로 또 가야 하나? 넌 너 같은 곳 취해간다. 너에게 난 Baby 지우개이다. 어둠에 스며가 스며가 취해서 내 몸이 흩어져 흩어진다. 잊고 싶다. 내 안에 널 꺼내줘. 제발 너를 꺼내줘. 너의 이름을 빌렸음 눈물이 나도록 She's a special somebody. Oh na na na eh. Bag and cap with your perfect body. Oh na na na eh. 천사의 미소로 온 걸 찬란히 빛나던 그 여신은 바로 너. 내가 믿을 찬미하게만 해줘. Oh yeah. 밤이 짙을 때 Kiss you one more time. 우린 밤새 춤을 출 거야. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso y fíjense que me estaba dando cuenta de que casi toda la información me la eché en el primer bloque. Creo que sí me di bastante prisa. Ahí ya le platicaron a Yoshi por qué fue lo del photobook. ¿O no? A ver. Espérenme porque me estoy escuchando y eso no es normal. Pero bueno, creo que ya logré mejorar un poco el sonido de mi micrófono. Espero que sí me logren escuchar, no tan saturado. Espero yo. No, gente, les digo que yo no. No ando en una cuando ya me metí en otra. Pero bueno. Fíjense que me encontré un hilo en el transcurso de la semana acerca de las peleas de los chicos, de las peleas más épicas de los chicos, y se los quiero compartir y se los voy a leer porque ya no tengo nada más de qué hablar. O sea, ustedes ya escucharon los lanzamientos de la semana, ya dijeron que les gustaron, si no les gustaron, fuera de mi iglesia. ya se escucharon lo que fue el sencillo de Songmin, ya les puse algunos pedidos, ya se escucharon lo que fue Chaosmite de Jesong, y dice, ay, yo no, yo ya, ¿qué? Ya había escuchado canciones nuevas para mí, pero no guardo los nombres. No sé qué canciones haya escuchado, ¿verdad? Pero qué cool que le esté poniendo mucha atención, María. Muchas gracias. Espero que todo esté bien con usted, ¿verdad? Y que ande cada vez mejor. No, hombre, gente, ahorita como que parece que a todos nos andan bautizando con las malas. Pero bueno, a ver, déjenme ahora sí un poquito mi micrófono, a ver si no me escucho igual de saturado. Y dice Yushi, lo de DNA es por su aniversario. Ey, ya se viene el 18 de junio. Y yo, ey. Sí, sí es por eso. Sí es por eso. Yo quiero álbum. Espero que sí. Ya sabemos que vamos a tener un álbum de aniversario. No lo sé si va a caer en esas fechas. Lo más seguro es que sí. Pero no se me quita la idea de la mente de que se me anda antojando como que regresen todas las subunidades, ¿no? Bueno, no sé, son cosas mías. Ahí ustedes me dirán si no tienen el mismo deseo. Single Ladies. Single Ladies, el cover. ¿Ese es el que quieres? O sea, hasta donde yo sé, ellos no la cantaban, solamente la bailaban. Entonces, ahí me confirma si esa es la que quiere Jihye, ¿vale? Dice Yushi, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿De qué o qué? ¿A quién? No sé, no sé. Díganme si alguien de pura casualidad abrió el otro enlace que les pasé del servidor. Si es así, coméntenme, porque allá la latencia es creo de 10 segundos. Entonces quiero saber qué tal se escucha, si lo escuchan bien, si lo escuchan mal, si no pueden escucharlo, para empezar, ¿verdad? Pero bueno, vámonos pues entonces a hablar acerca de las peleas más famosas de Super Junior A, ¿vale? Porque es posible que no conozcas toda esta información y siempre es bueno recordar que es casi lo que desata la temible separación de los viejos. ¿Y saben por qué también les traigo este hilo? Porque resulta ser que en la semana salió, no era un meme, o sea, sí fue real, una noticia de que Super Junior se desbandeaba. Y era así como de, dude, ¿en serio? ¿En serio cuántas veces van a intentar desbandearlos? A más no poder. O sea, no. Y a lo largo del tiempo nos hemos enterado de muchas cosas que han ocurrido con ellos por cuestión de que ellos mismos lo platican en sus apariciones en algún programa de televisión o show de variedad. Entonces, a veces no terminan de contar bien la historia o no la cuentan a muy a grosso modo, pero aún así nos comparten la información, ¿no? Una de las peleas más épicas y que hemos conocido y que se nos hace increíble porque, de hecho, si lo pones en perspectiva, Shibon y Ryuki no tienen nada en común, no se parecen nada, desentonan totalmente el uno con el otro y justamente por esa razón creerías que se pueden llevar mal. Sin embargo, solamente han tenido una pelea al grado de odiarse a muerte, pero lo han superado. Y es que esa pelea se le llama la pelea del estoy confiado. En esta historia, pues obviamente los protagonistas son ellos, Choi Shiwon y Ryuki, donde pues pasan de su amistad a un no quiero volverte a ver. Shiwon acostumbra a hacer hi-fi con todos los miembros, de hecho si ustedes recuerdan es como un gesto muy común en él, que algo le gusta y reacciona o sobre reacciona demasiado, ¿no? Entonces, uno de esos gestos que él suele hacer es hacer hi-fi con las personas que están a su alrededor. Pero no todas las personas siempre lo toman bien, y ese fue el caso de Ryuki. Entonces, un día, pues estaban los chicos por ahí, no sé en dónde estaban exactamente. No me acuerdo, ya les mandé el video para que lo vean y se acuerden ustedes, si es que ya lo sabían, y si no, para que conozcan ese tema. Pero un día Shiwoni pues se le ocurrió, ¿no?, darle o hacerle el hi-fi a Ryuki, y él, aburrido y cansado de que pues el vato fuera súper positivo, le gritó no más hi-fi. Y Shiwon, sorprendido y pues, ¿por qué no decirlo?, molesto, le preguntó que si estaba seguro que no quería volver a verlo. Y Ryuki, Le gritó muy molesto. Oh, Chachinizo, como estoy confiado, o sí, no te quiero volver a ver, ¿no? Después de eso supimos que, pues sí, sí hubo un malentendido, pero las cosas se arreglaron de la forma más absurda posible, y es que de la nada volvieron a hablar. Si eso no es una buena amistad, yo no sé qué sea, ¿verdad? La segunda batalla épica es la batalla de Incheon, la batalla que todo el mundo conoce, y en esta batalla están... Obviamente, Ituk y Hichol y Kihyun, ¿no? Detrás del escenario de Incheon, en el festival Incheon Korean Music Wave, se llevó a cabo la batalla más extraña entre el líder y Kim Hichol, ambos hartos por el comportamiento del otro. De hecho, ellos llegan a chocar mucho, supuestamente porque son de la misma edad y pues sus signos zodiacales, ¿no? Pero a final de cuentas es curioso ver que Hichol respeta muchísimo a Ituk, por la gran persona que es. Según Q, el primero en dar un golpe fue Ituk, y al momento de regresarlo, Kim Hichol le dio un puñetazo accidental a Kihyun, quien se metió para intervenir. Y pues, casi, ¿verdad? Casi se lo descuentan. Kihyun se alejó, guardó silencio, mientras que pues los otros dos se seguían peleando, ¿verdad? Y... se les olvidaba que pues tenían que presentarse a bailar en un escenario. Finalmente, ya cuando se terminaron de pelear, la presentación se realizó, fue la presentación de Bonamana. Es un video en el que podemos ver que ni siquiera se acercan. Hay un paso, de hecho, que ellos tienen que hacer en esa coreografía, como que se dan un high five también, pero no lo hacen, ¿no? Y resulta ser que en un programa también se dio a conocer que había otras personas que presenciaron esta batalla, y estos fueron los chicos de Big Bang. Estaba GD, estaba Cielito, y al momento de darse cuenta de la batalla, pues terminaron diciendo que estaban muy, muy, muy asustados de los chicos de Super Junior, ¿verdad? Ya les mandé el video de la presentación y el cut de lo que fue ¿cómo se llama? Este evento. Dice Yushil lo de chocar las manos y que Wookie no quiso la batalla de Incheon y los espectadores de Big Bang y también Seven. Sí, Seven también estaba presente. ¿Por qué me ganan? Espírense, relájense. Ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, este hilo da la introducción a lo que pasó con la boda de Seven, pero ahorita vamos a hablar de eso. Otra de las batallas que conocemos es la del manager Quiero Bajarme, y esto fue protagonizado por DNA. Todos sabemos la relación que tienen ellos, sabemos que se llevan muy bien y sabemos que son intimates, ¿no? Y Donghae es una persona demasiado ultra mega recontra sensible. Verlo ser grande no impide que sea un enorme bebé, ¿verdad? Y una vez ocurrió que Donghae le confesó a Eunhyuk quien le gustaba, y le pidió que Hyukje le dijera a él quien le gustaba, pero Hyukje se negó a decírselo. Entonces, enojado, Donghae se queda callado, y llega un momento en el que... porque esto sucedió cuando iban de viaje, ¿no? De camino en la furgoneta. Cuando Hyukje le dice que no le va a contar, Donghae se enoja tanto que le dice a su manager que se quiere que estacione la camioneta porque se va a bajar, ¿no? Entonces se baja, llora y Hyukje se va atrás de él, ¿no? Durante la entrevista, Ituk preguntó a Hyukje qué había pasado si no hubiera ido por él, y pues Hyukje simplemente contestó que Donghae hubiera regresado arrastrándose, ¿no? Como la viborita que es, pero bueno, Donghae y su sensibilidad, ya sé, todos lo sabemos. Duda, ¿y Kyunol no se le inflamó el golpe? ¿Sabes qué pienso yo, Yushi? Que no se golpeaban bien, o al menos no completamente en la cara como para dejar marcas. Pero si tú le pones atención al video, sí se puede ver los ojos de Ituk, cierta hinchazón que ocurre después de que está llorando. Es como muy común ver eso en él. Entonces yo pienso que sí, a lo mejor sí se como cacheteaban o algo, pero no tan fuerte como para no dejarse marcas, pienso yo. Bueno, otra de las historias se llama la selfie. Y Don G nuevamente es protagonista porque pues ya sabes, ¿no? Hee-chul, hay un momento en el que quiere abandonar Super Junior. Él lo platicó en el programa de Knowing Brothers. O sea, él, como todos sabemos, muchos de los chicos entraron al grupo o sí confirmaron ser parte de la agrupación porque realmente no querían ser idols, se querían incursionar dentro de otros lados, ¿no? Muchos de ellos en actuación y variedades, como es el caso de Siwon, de Hee-chul, de Kibum y de Shinhwa. Entonces, cuando Hee-chul amenaza con abandonar el grupo, donde he tratado de impedirlo, diciendo, si atraviesas esa puerta ya no serás más mi Hyun, te diré Kim Hee-chul. A lo que Hee-chul pues le valió madre, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de salir, Don Hee pues lo agarró del cuello. Hee-chul lo arañó en regreso y Don Hee le regresa el golpe. Así que siendo el turno de Hee-chul de volver a golpearlo, ve a Don Hee que está llorando desconsoladamente. Ay, Dios mío. E inmediatamente pues se le va el enojo, ¿verdad? Y después de eso se tomaron una selfie para recordar que ya no debían de pelear. Don G rompiendo corazones, ¿verdad? Dice Yige, tienen que cuidar su cara, de eso vive. Por eso no se golpearon ahí. No, es que la cosa es que sí se golpearon, pero se golpearon con cariño, como dice Yushi. ¿Han visto el teaser del drama del pez? Creo que allí está pagando por sus travesuras en suyo. Sí, sí lo he visto, pero no pasa nada. Y finalmente nos pasamos a la famosa, épica y bien conocida Tapita del Agua, nuevamente protagonizada por Don G y sus desmadres. Y de donde también pues vemos a casi todo el grupo, ¿verdad? Esa batalla pues todo mundo la conoce, todo mundo sabe de qué constó. Y se trata de Don G jugando, haciendo enojar a Ituk, echándole la culpa a Eunhyuk, golpeando a Ki-hyun, diciéndoles a Ki-hyun y a Eunhyuk que presentaran el win o que agradecieran el win, y finalmente todos enojados, ¿no? Shin-dong, Ye-song y Siwon también fueron llevados de corbata, y Song-min no se diga. Y eso me hizo recordar también a una broma que hicieron un detrás de cámara en el que intentaron pelearse Siwon, no es cierto, era Kangin con Shin-dong, creo que sí. Incluso está grabado, lo voy a buscar, es un programa, es una cámara oculta, pero creo que fue para Saturday Night Live. Ye-song termina enojado también, Song-min muy enojado al grado de patear una caja. Tengo que enseñárselos, o sea, eso te da una muestra real de lo que son sus peleas. Ahorita les voy a buscar el video para que lo tengan a la mano y puedan ver más o menos lo que son esas reacciones. Pero bueno, ¿por qué platicamos acerca de esto de las batallas? Precisamente porque este fin de semana que transcurrió nos dimos ahora sí que la ilusionada de nuestras vidas, porque volvimos a ver a la segunda generación del K-pop reunidos, y esto gracias a la boda de Seven. Seven se casó con Idehee, que es muy curioso porque terminaron etiquetando a Idon He en las fotos de boda subidas a Instagram. Fue muy muy muy chusco, donde no supieron diferenciar a Idon He con Idehee, pero bueno. Y pues ya saben, no pararon los memes de ¿a poco Don G se casó con Seven? Y bla bla bla bla bla bla. Pero finalmente, pues bueno, se llegó el día de la ceremonia. Finalmente ellos se casan y reciben como invitados a muchas de las personalidades que todos nosotros conocemos como parte de la segunda generación del K-pop. Vimos una cosa que a todos nos enterneció, y es que Kangin apareció ante las cámaras y se sentó en la mesa de los chicos, estaban todos juntos. Me dolió un poco no haber visto a Song-min, tengo que decirlo, y estoy muy curiosa por saber qué ocurre, cuál es la relación entre ellos. Pero bueno, yo sé que como todo va a haber comentarios positivos y negativos entre esa relación, pero bueno, es algo que nunca vamos a saber. Estuvieron juntos los chicos, creo que Ki-hyun por ahí participó en algo, no sé si cantó. Sabemos nosotros también que Kangin es uno de los mejores amigos de Seven, por esa razón es que lo vimos en ese evento, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy lindo haber visto esa reunión de chicos, ¿no? De muchas personalidades que muchos de nosotros crecimos viendo y de los cuales nos enamoramos, ¿verdad? Dice Yushi, se llevaban pesado en un programa que no recuerdo, los chicos no debían dormir y si dormían les tiraban agua en la cara. No, no era un programa, fue un reto que ellos hicieron. Hicieron ese reto de que no deberían de dormir cuando llegaban o viajaban. Y el que perdiera, el que se quedaba dormido, lo sorprendían con un cubetazo en la cara, ¿no? Entonces, imagínate cuántos celulares no echaron a perder, cuántos trajes o cuántas cosas no echaron a perder por sus juegos tontos. Incluso en el programa de Full House, ahí se llega a ver la relación que tienen. También hay una pelea fingida, pero los gritos son tantos que se quedan todos así como de... Y eso fue posterior o en el tiempo del debut, ¿no? Dice Brownie, estaba precioso Kangin. ¡Ya sé! Yo lo vi y dije, ¡wow! ¡Wow! Le hizo muy bien a volver a aparecer. Pero bueno, ¿qué más se me está pasando contarles? De hecho, no sé si tengo música de fondo, pero sí, ya vi que sí. Ya les platiqué lo de Gijeon, ya les platiqué lo de Super Junior LSS. Ya les platiqué lo de KRY en Indonesia. Ya les platiqué lo de la boda de Seven. Nada más para confirmar, asistieron Ito, Hichol, Kangin, Donghae, Hyukje y Gijeon. Y obviamente Kangin, ¿verdad? No, pues ya lo dije. ¿Qué más fue? Ah, los titulares que sacaron por la asistencia de Kangin, sí, cierto. Hubo titulares que decían: una cara que no he visto en mucho tiempo dio la ligeramente. Kangin de Super Junior asistirá a la ceremonia de boda de Seven y de Idehi. Híjole. Circuló en redes también un video donde se le ve llegando al salón. Ya les platiqué acerca del lanzamiento de Chaos Knight. Ya les platiqué acerca del lanzamiento de Songmin, su debut como solista cantante oficial de Trot. ¿Qué más? Oigan, también se me andaba pasando comentarles que Donghae va a estar saliendo en la revista Singles Magazine para el mes de junio. Y también ya fueron reveladas unas fotos que, ay Dios mío, ay Dios mío. Ya les hablé acerca del photobook de D&E, de su viaje que hicieron a Tailandia. Ya les platiqué también de... Bueno, les iba a platicar acerca de que The Art Scene ya confirmó también que ya adquirió los derechos de Sonata of a Flame. Entonces, próximamente ya nos los van a estar compartiendo en... cines, hay que estar pendientes y es posible que también hagan promociones como se realizaron para el musical de Phantom, ¿verdad? ¡Ah! Ya sé que se me olvidó. Fíjense que en el último live que tuvo nuestro Ituk nos platicó acerca de las historias que hay detrás de algunas canciones. Vamos a platicar un poquito de eso, pero primero nos vamos a ir a un bloque musical. Yo vuelvo con ustedes, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu. ¡Vámonos! Let's go. 화를 내고 돌아줘도 그것마저 좋아 나 아마 몇 번 뒤에 우린 서로울 꼭 안아줄 거야 제멋대로 굴던 나였지만 느껴진 내 얘기 듣지 못할 너에게 I'm waiting for you 이 말은 너에게 보낼 수 없지만 I'm still waiting for you 미카지 타테나이 요니 밴딘 모난 카이메 이치모노 미치오 카민 나니 먹고 왔구나요 Yes 이토마이 다호테 먹고 와이켜 Yes 이쯤미 뜻타카 이바쇼 미모타소 하루카도 오프쿠마 Hey 맘마시타 무네가 아이야야야야 구하냈다 유미노 하행가 아이야야야야 やめにしないかあくにだけの空虚な会話ちょうど巡りでラウンラウンラウンどこにも向かわない やんじゃん振り回されたってつかみもだ否めないねかっこしから離れていくよそうどうこの声聞こえないのこっち側半端ないよおじけんでもいかないとおいついてこいこのままヘイママシタ胸が Just close your lips, shut your tongue. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Aquí su corpi de confianza, ¿no? Mandándole sus imágenes que se perdió. ¿Qué pasó, mi chiji? Ah, no se crea, para eso estamos, ¿no? Entonces, ya sabía que me las iba a pedir. Ya las tenía guardadas porque dije, en cualquier rato me va a decir, mándamelas. Y yo, por supuesto, con todo gusto. Les estaba comentando en el chat que quien quiera el sencillo de Songmin, me mande mensaje privado antes de que se termine la emisión para poderles compartir las dos canciones, ¿vale? Si es que les interesa, recuerden, mensaje privado y yo se los comparto con todo el gusto. Fíjense que me estaba acordando, no sé por qué se me olvidó, y creo que eso es desde la semana pasada y no sé por qué rayos lo olvidé, que Songmin apareció en el programa de The King of Masked Singer. Entonces, creo que hasta en el guión traía el video, pero no sé por qué rayos no se los comenté, o no me acuerdo si se los comenté para empezar. Pero sí, por si quieren irse a verlo, pues lo pueden encontrar ya en la web, ¿no? Para que ahí se pongan al tiro, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo tanto no? ¿Dónde está mi chancla? Que estoy entretenida mandándoles los videos los mensajes de las imágenes, eso. De Donghae, ¿verdad? Dice Jihye, se ve tan lindo. ¡Ay, ya sí! Me gustó mucho la imagen donde se le ve todo de negro. Con la camarita puesta, ¿no? El collar de la camarita. Esa imagen fue de mis preferidas. Es incluso la imagen de donde sale el video. Claro que sí, dije, ahorita le pongo Growing Pains. Y vamos a platicar acerca de estas canciones de las cuales habló Ituk en su último video, en su último en vivo. Porque nos explicó qué hay detrás de estas canciones. Vamos a hablar de Sarang, porque es la canción que de hecho está sonando de fondo. Dice así, la canción que mucha gente quiere escuchar, la canción que Heshul Shi y yo cantamos juntos. Ting Wan Son y yo la hicimos juntos. Fue lanzado en el álbum Repackage del 10º aniversario Magic. En primer lugar, déjame decirte que lo especial de esta canción es que al final estaba escrita en inglés. O sea, era Love el título. Era Sarang seguido de un corazón. Eso. Al principio contemplé cómo debería llamar la canción, Love, y luego la agencia dijo que pues el título era demasiado obvio. De verdad, pero me gustaría que fuera Amor. Deberías hacerlo con un título diferente, dijo la agencia. Si es demasiado obvio, la gente podría interpretar la canción de forma equivocada. Entonces, ¿puedo usar Sarang en lugar de Amor, pero en inglés? Pregunté, dijeron que suena muy bien. Pero entonces, ¿debe haber gente que no sepa lo que significa? Aunque un extranjero siempre decía te amo, Sarang He, es posible que no conozcan el significado de Sarang. Usas Sarang en la ortografía en inglés y debes de poner el emoji de amor después de eso. Por lo tanto, está escrito como Sarang, seguido de un corazón. Canté la canción y Heshul Shi rapeó esta canción. Le dije a Hichol, esta canción suena un poco como una canción de rap y es parte importante. Esa vez cuando hicimos Super Camp, D&E estaban haciendo su servicio militar. Los miembros disponibles eran alrededor de 5 a 6 miembros. Mientras viajábamos para la reunión de fans, Hichol y yo interpretamos esta canción. Así es que estaba de este lado y Hechul estaba del otro. Cantamos y luego subimos al escenario y terminamos la canción juntos. Recuerdo esos momentos. Desearía que la canción fuera... ¿Cómo debería decirlo? Deseo que sea una canción que te haga sentir muy feliz. Después nos platicó acerca de Only You. Justo antes de ir al ejército, cuando les dije a los miembros que me iba a ir, Don He estaba realmente preocupado y lloraba. En ese momento la última actividad fue Sexy Free and Single, así que después de quedarme despierto toda la noche, al tercer día volví al dormitorio y comencé a escribir la letra y a trabajar en la canción. Escribí el primer verso y se lo mostré a Don He. Don He, estoy escribiendo esta canción, ¿puedes escribir el segundo verso conmigo? Espero que sea significativo. Quería darle un regalo a Elf antes de ir al ejército, así que mi canción favorita fue Only You. Unyok, por otro lado, escribió muy bien la parte del rap. Le dije, Unyoka, haz lo que quieras, e hizo un gran trabajo. Es una canción que puede transmitir mi estado de ánimo en ese momento. Si vas al ejército, lo entenderás. Si me voy, muchas personas se sentirán tristes. La parte más importante de las letras de Only You son... Cuando sopla el viento frío, esa sensación que roza la punta de tus dedos, seré yo. Siempre estaré a tu lado. Aunque no esté y sople el viento, quiero que pienses que el viento soy yo. La letra dice que quiero ser amado y que me recuerden como el viento que sopla. La tercera canción de la que vamos a hablar es Andante. Esta canción fue escrita y compuesta por él y Henry cuando vivía en el dormitorio del piso 11 con Hichol y Don He. La canción trata sobre la sensación de lástima y anhelo de la ruptura que debe olvidarse lentamente, también conocido como andante. De hecho, aquí como un paréntesis, andante en música hace referencia a algo que es calmado, tranquilo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en alguna ocasión un maestro me hizo la comparación de andante, de una persona caminante. Cuando tú caminas y vas admirando el paisaje, vas tan concentrado en lo que ves que tus pasos son lentos, rítmicos, tranquilos, ¿no? Eso es ser andante, ¿no? Algo que no es apresurado, que se siente, que es tranquilo, que está ahí con ritmo, pero tampoco es alocado. Bien, Andante de cierta forma pues es una canción de lástima, de ruptura, de un amor que debe de olvidarse lentamente. Esto es un extracto de lo que Itsuki habló en uno de sus lives, en su último live el fin de semana. Y creo yo que a partir de eso, estas canciones se han estado utilizando mucho en videos de los chicos. Lo he estado viendo mucho en redes sociales. Y me gusta mucho. Porque son canciones que de cierta forma han sido olvidadas, ¿no? Y por otro lado, ellos las volvieron a traer de vuelta durante el Super Show, ¿vale? Dice Yige, ay, Tuk, como que de nuevo me dieron ganas de ir a abrazarlo. Oye, sí, ya sé. Bueno, yo no lo he abrazado, ¿verdad? Pero también me darían ganas. bien, gente. Fíjense que yo ya llegué al final de esta emisión y sin querer queriendo me voy a echar las 2 horas de programa. Pensé que no, pero sí. Aunque no hubo mucha información, pues me gustó estar aquí con ustedes y compartirles lo poquito que salió. No sin antes, les agradezco mucho, claro, por estar aquí, por conectarse bastante tarde y por seguir al pendiente, porque estoy viendo muchas personitas que están conectadas. Por ahí anda Brownie, anda Chuchito, que lo más seguro es que esté dormido. Está Yige, María, está Yushi, por ahí tengo personas de contrabando, que no sé quiénes sean, pero también les mando un gran beso y abrazo. Y también a las personas que me escuchan a través de Internet Archive. Ay, el día de mañana tengo reunión con algunos DJs. No se va a poder lograr hacer la reunión completa as usual. Pero es para ya platicar cómo vamos a estar trabajando referente al tema de las emisiones aquí en Station. Station técnicamente deja de ser Station. El proyecto que traigo en mente ahorita es algo más tranquilo, es algo más relajado, por supuesto. Se titula Archivo Station, es como apoyándonos mucho de Internet Archive, empezar a enfocarnos un poquito más en el podcast, pero sin dejar de lado lo que es la emisión en vivo. De hecho, el enlace que les proporcioné al inicio es, como les digo, parte de el servidor que vamos a estar utilizando de prueba. Ya si tú entras aquí a la página, ya no vas a escuchar la música como lo haces todo el tiempo. Después de mucho pensarlo, llegué a la conclusión, y después de haber leído algunos comentarios cuando yo les preguntaba acerca del bot, llegué a la conclusión de que pues es un gasto innecesario. Entonces, no necesitamos tener un bot que todo el tiempo esté reproduciendo música para que de todas formas ustedes vengan y puedan disfrutar de las personas que van a estar emitiendo su contenido. La idea también es que pues ya las personas puedan venir a emitir cuando quieran, ya sin ningún tipo de compromiso, también para que pues me ayuden a evitarse comentarios así como de ay, no vino a emitir o no va a haber programa o algo así, ¿no? Ya es más cuestión de los chicos. Si ellos quieren venir a emitir, emiten, y si no, pues no sé. De 13 no sé, Yushi, yo no he estado en contacto con él. Me imagino, ya vi que anda por ahí haciendo un proyectillo, así es que apóyenlo. La verdad es que a mí me emociona que también los chicos tengan sus proyectos apartes. Sobre todo él, porque él tiene mucho potencial, sin embargo, le hace falta experimentar. Entonces apoyen su proyecto, si es que es de él, y si está apoyando a alguien más, pues no importa, apóyenlo. Y pues nada, o sea, de esto se trata, ¿no? Aquí vinieron a aprender, lo que pudieron agarrar, lo agarraron, y lo que no, pues no. Y uno también, o sea, yo ya estuve desde el 2017 aquí. No estuve como tal en Station. Station se empezó en 2019. Yo tenía ya 2 años trabajando en radio. Y nos lanzamos a hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que ya se aprendió todo lo que se pudo haber aprendido. Ya se hizo todo lo que se pudo haber hecho. Y pues hay que seguir adelante. Ya, yo espero retomar las cosas ya un poquito más tranquila. Ya porque yo quiero tomarlo más como un blog. Pero también darles la oportunidad a los chicos de que ellos puedan hacerlo y seguir compartiendo y haciendo lo que les gusta. No se olviden de venir todavía a escuchar a Jesse, a DJ Anónimo, a Ideñorita, que van a estar emitiendo todavía. Yo no sé, yo no me gustaría como tal seguir con La Nocturna, porque como les he dicho, es algo que pueden ustedes ver en redes sociales, ¿no? No es necesario que yo venga y les traiga el tema, porque ya lo saben. Pero por otro lado, siento que voy a estar muy abierta, o en cualquier momento puedo subir algo referente a ello. las redes sociales de Station de momento están inactivas. De hecho, la página de Facebook, las dos páginas de Facebook están todavía arriba. No las he querido ahorita silenciar o sacar, porque aún no sé cómo voy a trabajar con ellas. Pero en la cuestión de Instagram, sí, ahí yo creo que voy a estar compartiendo pequeños videos, pequeñas recomendaciones. Ya no como con la intención que se estaba haciendo, ¿no? De publicitar todo el tiempo la página. Ahora, si hay alguien que lo ve, pues que lo vea. Y si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir haciendo ya porque queremos, porque podemos y no porque estamos comprometidos de poder sacar adelante esto. Realmente, para mí es un alivio ya pensarlo así. Ustedes no saben cómo me relajé después de haber como dejado ya todo de lado esto, y es algo que a mí me hacía mucha falta. Me sorprendí incluso de que un fin de semana, de tan cansada que estaba de todo, me la pasé dormida todo el fin de semana. No puedo creerlo todavía. Yo nunca duermo, ni siquiera de noche. Entonces ahí es donde me di cuenta y dije, esto yo creo que es lo que necesito, ¿no? Después de 6 años constante, de hecho, lo más curioso es que Station se inició un 7 de julio, mi aniversario como locutora es el 12, no, ¿cuándo es cumpleaños de Hichol? ¿El 8 o el 10? Bueno, el día de cumpleaños de Hichol, ese día es el día que yo cumplo este aniversario como locutora. ¿Y que cuántos años van a ser? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años, ya voy para 6 años, qué horror. Y no he aprendido nada, gente, no he aprendido nada. Fíjense que estuve escuchando muchos programas del pasado, que por cierto, también quiero poner ya a disposición aquí en la página todo el contenido de Archive, traerlo acá. Y me di cuenta de que creo que emitía mejor antes que ahora, pero no sé, perspectivas, me imagino. En fin. No les voy a pedir que sigan con nosotros, ya es cuestión de ustedes. Si ustedes nos quieren acompañar, bienvenidos sean. Yo, como siempre, con el gusto de haber estado con ustedes. Dice, dije, ¿cómo que no duerme? ¿Y a qué hora ve a Jason? A ninguna hora, lamentablemente. Entonces, pues nada, ¿no? Por ahí, como que hubo la sensación de que me perdí de todo. Sí, en parte sí, pero por otro lado tengo mucho trabajo. Fíjense que también entré como que en una etapa de trabajo por un proyecto nuevo que tengo, ya de trabajo de mí, ¿no? Y eso me ha estado absorbiendo mucho tiempo y en serio me hace que me canse mucho más. Entonces no me quiero imaginar qué hubiera sido llegar del trabajo toda cansada y llegar a tener que seguir con redes acá, porque, o sea, definitivamente a veces no me alcanza ni el tiempo, ¿no? Entonces, me siento bien, o sea, con todo lo que está pasando, me siento bien. Sí, no te voy a decir que de repente al inicio sí fue como si quedé, ay, no, qué malo, todo el trabajo tirado por la borda, pero realmente no, porque cuando ves a los chicos comentando que les gusta estar aquí y que van a seguir estar aquí, pues dices, para adelante, ¿no? No pasa nada. Y pues nada, apóyelos a todos, o sea, si todos tienen la intención de continuar en nuevos proyectos, apóyenos. Yo, por mi parte, no quiero terminar mal con nadie, no lo voy a hacer. Y si escuchan algo de mí, pues platíquenme, porque a veces ni yo me conozco qué tan mala soy. Dice María, ya sabe que amo el drama. No, ya, deja de amar el drama, por eso te pones como te pones, pero bueno. Entonces, pues nada, te digo, no me decido aún qué hacer con la nocturna. Sí me gustaría pausarlo, pero al mismo tiempo me emociona hablar de ellos en algunas cosas. Pero creo yo que por otro lado no es nada diferente a lo que hago a través de WhatsApp, ¿no? Que les comparto algo. A veces sí no me alcanza el tiempo de mandárselos, pero lo voy juntando. Tengo un chat conmigo misma. Amigo mismo, te mando este mensaje para después. Y entonces, pues ahí lo pongo, ¿no? Dice, dije, ya luego del concierto de Jackson hay que ir a festejar esta nueva etapa y despedir la anterior con Soju. No sé qué voy a hacer ahorita para el viaje a México, mi Gigi. Ando muy, muy, muy corta de dinero. De hecho, esa es una plática que tengo pendiente con Yorita, porque realmente no creo ni siquiera poderme quedar al día siguiente. Ya tenía planeado que sí, pero realmente no quiero estar O sea, ni siquiera sé dónde me voy a quedar, con eso te digo todo. Ahora imaginarme pagar otro pasaje, además del que ya pagué, para regresarme al día siguiente, pues sí es un poco complicado. Entonces, yo creo que lo más seguro es que posiblemente no me quede al día siguiente, pero no descarto que a lo mejor vuelva a ir a México, ¿no? Quiero ahora sí este año poder ir varias veces y pues darme una vuelta, ¿no? Más tranquila. Dice Brownie, yo también tengo un chat conmigo misma. Fíjate que yo ya tenía tiempo que dejé eso atrás. Yo dije, amigo misma, ya no quiero hablar contigo porque eres muy tóxica. No soy muy tóxica, pero casi. Entonces, y a veces yo misma pierdo los mensajes. Entonces, pues, ¿qué más? Dice, y dije, con un Tonayán, entonces. No, pues sí, el chiste es que no sabemos si nos vamos a quedar otro día más. O sea, de que vamos el 25, vamos, pero no sabemos si nos vamos a quedar. A eso es a lo que me refiero. Y aparte, yo aún no le he pedido permiso a mi chivis de que me dé morada, porque siento también que pues ya como que dos ocasiones en el año es como muy, muy meterse, ¿no? Es así como que pues está bien que te den la mano, pero no te agarres las dos o los pies, ¿no? Entonces también por eso, por otro lado, me detengo y digo, no, nomás ve lo que vas y ya no te preocupes por otras cosas. Entonces, pues, dice Yige, nos vemos antes del concierto y un juguito de mango. Claro que sí, claro que sí. Espero yo poder llevárselo porque yo sé que usted va a estar formada ahí en la fila VIP. Dice Yoshi, yo me mando enlaces y así. También Gmail me mandó correos. Ah, ok. Sí, ya sé. Es tan triste que a veces nos hablamos nosotras mismas. Tararara. En fin. A ver, ¿qué más tengo que hablar con ustedes? No sé qué voy a hablar todavía. No sé, aún quería aprovechar, quiero seguir pagando lo que es aquí el sitio, que no se pierda. Pero me va a dar mucha lata que se siga llamando Station. Y el nuevo proyecto es Archivo Station. No sé todavía. Muchas cosas pueden pasar, pero mientras, pues bueno, ya más o menos saben cómo va a estar este asunto. Van a encontrar nuevamente aquí el reproductor. Tienen el chat a su disposición. Tenemos WhatsApp, etc. Que por cierto, ya mero cambio la imagen de las piernotas del GD, ¿verdad? Estaban muy sabrosas y todo, pero pues lo tengo que cambiar. Y pues nada, yo nada más espero poder platicar con los chicos para ver pues qué onda, en qué seguimos. Y como les digo, sí me gustaría mucho de su apoyo para que no los presionaran. Como de que, ay, sí va a haber emisión o no. O sea, esperen a que ellos les avisen si va a haber o no. Ya no hay como ningún tipo de compromiso. Ya no tienen que cumplir nada ellos. Si están aquí, como les digo, es porque ellos quieren. Entonces, pues adelante, vamos a ver cómo nos va. Y pues, por supuesto, apoyen al resto de los chicos. Yo la verdad, bueno, y me pongo a platicar con ustedes en el chat, ¿no? De las mamaseadas. Y ya ahí sacamos el chismecito para ver qué onda. Y ahí les voy contando cómo fue, ¿va? Bien, me voy, me retiro, me paso a despedir. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Y voy a tratar de subir ahorita el programa para que ya esté directo en Archive, ¿verdad? Ahora que sea la espaldota del pez. ¡Irá la Yoshi! ¿Quién la viera? Bien, gente, se van a quedar con sus pedidos. Me solicitaron Andante, que es una de las canciones acerca de las que hablamos referente a Ituk, de que nos platicó. ¿Por qué salió? Me pidieron Growing Pains. Y como hoy fue una fecha especial, les voy a colocar dos canciones: Mother, una a cargo de Dieny y la otra a cargo de Yeson. Yo me despido, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Y ahorita les mando también las canciones, ¿vale? Cuídense mucho, muchísimas gracias por venir tan tarde. Y se portan mal, me invitan. Y a ver qué sale. ¡Vámonos! Thank you.

지나가나 미쳐 지나봐 잘 보이지 않나 5, 4, 3, 2, 1 시간이 다 됐나 봐 그래도 너는 나만 꽃다운 계절은 나 하나만 보며 젊은 거죠. 고왔던 그 시간들과 다 바꿔서 나를 비워낸 그대 항상 다 주고 내가 더 사랑하고 할게.